usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Les saludamos Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Vanessa Gutiérrez, esperando allí a Jessica Dos Santos, que ya está por entrar al programa. Y bueno, comenzamos este espacio con un tema hermoso que ha sido escrito por el pueblo cubano, por sus músicos, particularmente la letra de Raúl Torres. Tema que se llama Cabalgando con Fidel, que ha estado sonando aquí en la Radio del Sur desde el día de ayer, y a nosotros nos parece hermoso, ¿no? Muy significativo eso del caballo que va delante de la caravana y con Fidel, ¿verdad?, que ha liderado el pueblo. A Fidel, bueno, evidentemente le decían el caballo, a Fidel Castro Ruz, y esta canción evidencia ese significado, ¿no?, a la fortaleza de lo que significa Fidel Castro, el líder que guía y que ahora también guía, ¿no?, esa caravana de despedida que está haciendo el pueblo cubano por estas horas. Ayer en la Plaza de la Revolución, un acto hermoso para Fidel Castro Ruz. Desde todos los confines del mundo vinieron representantes, líderes, presidentes, presidentas a acompañar a ese pueblo cubano y a rendir los honores necesarios. Ese tema se llama entonces Cabalgando con Fidel. Raúl Torres, Eduardo Sosa, Pancho Amat y otros cultores de la música cubana hacen ese tributo musical a Fidel Castro Ruz. Eso sí tiene Cuba bastante, mucha música hecha en revolución, mucha cultura revolucionaria, y por eso ha sido también la resistencia tan fuerte, ¿no?, que tiene el pueblo cubano, porque culturalmente está bien arraigada la esencia de lo que es ser cubano o cubana, la esencia de lo que significa batallar contra el imperio, más allá, ¿no?, de lo que significa también acercarse o conocer otros países donde todavía el capitalismo está vigente, ¿no? Nadie puede creer que por ser revolucionario no puede ser captado por las cosas que muestra el capitalismo. Los hay. Hay quienes, cuando salen, sobre todo salen de Cuba, que está bloqueada, y han resistido, si no tienen bien arraigado, que es bastante complejo que no esté, pero si no tienen bien arraigado en sí lo que significa ese bloqueo y esa revolución, o han sido atrapados por esos sectores oligárquicos que viven en Miami y hablan pestes de la revolución, cuando salen y ven el mundo del capitalismo, entonces creen que es una maravilla, y resulta que lo maravilloso es poder vivir con las cosas que realmente son necesarias para vivir, como la salud, la educación, la dignidad del pueblo, y no las cosas materiales a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Así que hermoso tema para Fidel Castro. Y continúa entonces ese tránsito que hace el pueblo cubano hasta el 4 de diciembre. Va a haber toda esa caravana acompañando los restos mortales del comandante Fidel Castro Ruz. Y nosotros aquí en la Radio del Sur vamos a estar haciéndole seguimiento a ese tema y a todos los temas políticos nacionales e internacionales que se están desarrollando, como por ejemplo un tema que también es noticia el día de hoy, que no puede estar apartado de nosotros: la refrendación que se ha hecho en el Senado colombiano del acuerdo de paz, con 75 votos a favor y ninguno en contra. Eso ya le vamos a estar hablando. Buenos días, Jessica Dos Santos, ¿cómo amaneció hoy? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo bien, le va? Chévere, aquí hablándole a los usuarios sobre Fidel, sobre lo que ocurrió ayer en la Plaza de la Revolución, pero también sobre noticias que nos conectan con la hermana Colombia y ese proceso también de paz que ahí se está adelantando. Cuba, uno de los países, Cuba y Venezuela, dos de los países que han seguido bien de cerca y acompañado este proceso de paz. Y bueno, todavía falta que el Congreso de la República termine ya de ratificar cómo va a ser el proceso de aplicación, pues, también de esas medidas que han sido acordadas entre las partes que han hecho este documento. Así que bueno, estamos contentos, 75 votos a favor, ninguno en contra. La plenaria del Senado avaló, pues, la noche de ayer el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la FARC, y esta aprobación se dio tras un debate que se extendió por 12 horas, en el que fueron escuchados todos los sectores políticos, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, los líderes que están por el no, ahí con el señor Uribe, los líderes por el sí, las organizaciones civiles, sociales, las víctimas y la juventud. Decía el presidente del Senado, Mauricio Liscano, ha sido un día histórico donde el Congreso de la República debatió el tema más importante para Colombia, la refrendación de la paz. Ha sido un debate con altura, con ideas, un debate en el que se dieron todas todas las garantías a la oposición. Así que bueno, importante todo esto. Bueno, importante, ahora viene esa refrendación de los acuerdos, se viene posteriormente la implementación. Esta implementación además va a comenzar con la erradicación de un proyecto de amnistía que busca precisamente darle seguridad jurídica a todos los guerrilleros que se van a desmovilizar. Es una primera ley que tendrá un trámite ordinario, ¿no? El día de hoy le corresponde además el turno a la Cámara de Representantes a ver qué sale de allí. Pero bueno, ya todo se está encaminando en Colombia para que se inicie la implementación de estos acuerdos de paz. Bueno, con las modificaciones que se le hicieron luego de que ganase el no en ese plebiscito. Bueno, ya es la manera más segura y firme de avanzar en la hermana república para alcanzar la paz. Así que bueno, estaremos atentos desde la Radio del Sur y desde Venezuela de este proceso en el que, como bien decías, hemos jugado nosotros un papel importante, lo ha jugado también Cuba y lo jugó por supuesto ese líder, ¿no? Fidel Castro, a quien ayer vimos, ¿no? Cómo el mundo entero le rendía homenaje, lo despedía en ese acto en la Plaza de la Revolución, multitudinario, además con una conducta intachable por parte de ese pueblo cubano que estuvo allí, bueno, sentido, compartiendo y sintiendo, ¿no? Esa despedida a el líder. Nosotros vamos a hacer un recorrido también por todas las participaciones, las palabras, los discursos que se dieron allí el día de ayer. Y bueno, vamos a iniciar con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien además se vio bastante afectado, ¿no? Evo Morales aseguraba que Fidel Castro era un guía para él, que era la persona que siempre estaba regañándolo y guiándolo, ¿no? Y decía también que Fidel había demostrado que no hay ningún imperio que pueda permanecer impune ante la llegada de la justicia y de la resistencia y la rebelión de los pueblos. Uno de los mayores legados de Fidel es hacer que la política es arma moral más noble para la liberación de los pueblos del mundo. Fidel puso a Cuba en el mapa del mundo, luchando contra la codicia del imperio. Y el mundo reconoce a Fidel como una epopeya inalcanzable en estos tiempos y será para toda la humanidad. Fidel demostró al mundo que no hay imperio perpetuo ni poder imperial impune. Fidel derrotó en Naciones Unidas a Estados Unidos con la razón y por la justicia. Lo que Estados Unidos consigue es con chantaje, condicionamientos e invasión para la dominación de los pueblos del mundo. Bueno, también se pronunció el presidente Rafael Correa. Él se comprometía a continuar luchando por impulsar las ideas antiimperialistas en la región en honor a Fidel Castro Ruz. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Por esas ideas seguiremos luchando. Lo juramos. Un abrazo solidario a Dalia, a Raúl, a tus hijos. Hasta la victoria siempre, comandante. Bueno, esas fueron las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, pero allí también estuvo participando el presidente, además que ha vuelto a ser electo con más de 80% de los votos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien destacaba el avance de todos los sectores sociales y en todos los aspectos de la vida que trajo consigo la llegada de esa revolución a la isla de Cuba. Con la conciencia de este pueblo, produjo el milagro de la primera revolución socialista en nuestra América y a 90 millas de los Estados Unidos. Se produjo el milagro. Y nuevamente, la batalla del pueblo de Cuba, con Fidel a la cabeza. La batalla para garantizar no solamente la sobrevivencia de la revolución, sino que también el desarrollo económico y social y cultural del pueblo de Cuba. Y deportivo del pueblo de Cuba. Porque Fidel no dejaba un solo espacio descuidado en todos los campos. Bueno, ahí está Daniel Ortega, que además recordó, lo ha venido haciendo desde el anuncio, ¿no?, del fallecimiento del comandante Fidel Castro. Ortega ha venido haciendo un repaso también de cómo se unió la revolución sandinista y la revolución cubana, cómo se fortalecieron y lo que significó también la ayuda social, la ayuda humanista que le dio Cuba al pueblo de Sandino y a todo el pueblo centroamericano en los momentos más difíciles, primero con toda la injerencia estadounidense, las masacres, las persecuciones, cómo Cuba acompañó también ese proceso de libertad para estas naciones, y también en medio de las desgracias naturales, ¿no?, que ocurren sobre estos pueblos. Cuba bien solidaria, una Cuba que ha sabido enfrentar esos desastres naturales y que ha podido colaborar con las naciones. Ortega bien agradecido entonces con el papel de Fidel, no solamente en lo político, sino también en el acto del amor, de lo humano, ¿no?, de esa necesidad de acompañar en las tragedias más grandes a cualquier pueblo. También estuvo Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, resaltaba el llamado a la unidad de Fidel Castro Ruz para consolidar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Recibimos con mucho dolor la noticia de su partida, en especial la militancia y la dirección de nuestro partido FMLN, que ha mantenido a lo largo de la historia estrechos lazos de hermandad con Fidel y la Revolución Cubana. Uno de los valores más preciados que nos enseñó Fidel es la unidad, y su llamado fue decisivo para que las fuerzas revolucionarias salvadoreñas, un 10 de octubre de 1980, nos uniéramos bajo una sola bandera, la del FMLN. Ha sido un largo y victorioso camino que hemos marchado juntos, Cuba y El Salvador. En esta batalla se han forjado miles de hombres y mujeres dispuestas a luchar por el pueblo y hacer realidad sus sueños y esperanzas de una vida mejor. Bueno, también, y en el mismo tono, ¿no?, de Centroamérica, estábamos escuchando allí a Sánchez Serén, pero también es en otros temas, cambiando, ¿no?, a otra temática ahora estrictamente nacional, aunque debemos comentarles que justo en estos momentos está iniciando, ¿no?, la caravana de la libertad con las cenizas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Están partiendo en este preciso instante desde La Habana, está transitando la caravana en medio de todo el pueblo cubano que todavía se encuentra allí en la Plaza de la Revolución. Recordemos que estos restos van hasta el cementerio Santa Ifigenia, ubicado en Santiago de Cuba, lo más apegado posible al trayecto original efectuado por Fidel Castro en enero del año 59, ¿no? Este cortejo va a estar recorriendo varias calles de La Habana, donde el pueblo, los distintos pueblos de esas provincias van a poder darle el adiós a Fidel Castro. Y bueno, se prevé que el 3 de diciembre, día sábado, haya llegado ya a Santiago de Cuba, y que al día siguiente, el domingo 4, en un ambiente ya mucho más familiar, se pueda despedir definitivamente, ¿no?, esos restos de Fidel Castro. Pero bueno, ya vemos las imágenes justo en estos instantes, parte de esa caravana de la libertad. Así que, bueno, eso es la información también que podemos darle a esta hora. Tenemos un audio que muy bien nos ha enviado nuestra compañera María Gabriela Rodríguez, un audio del comandante y presidente de la República, Nicolás Maduro. Ella puso algunas de las reflexiones del presidente Maduro anoche en el avance, pero bueno, vamos a colocar otro de esos audios del presidente Maduro, hablando también del apoyo, ¿no?, que recibió Venezuela, el apoyo mutuo entre Venezuela y Cuba en ese contexto de solidaridad que nos ha hermanado y que se logró gracias al encuentro, el abrazo entre Fidel y el comandante Hugo Chávez. Cuando digo Fidel, digo en letras mayúsculas Revolución Bolivariana del siglo XXI, y digo Chávez, siempre Hugo Chávez, su amado hijo, su entrañable discípulo. Y recuerdo las palabras del apóstol que usted, comandante Fidel, comandante del ALBA, encarnó con infinito amor, con infinita generosidad. Cuando el apóstol visitó Caracas en 1881, no habiéndose secado aún y limpiado el polvo de los caminos, se presentó frente a la estatua del libertador Simón Bolívar en el centro de Caracas para pronunciar su discurso. Y siempre recordamos su sentencia: dime, Venezuela, ¿en qué servirla? Y ella tiene en mí un hijo, dijo José Martí. Sí, Fidel, un hijo de Venezuela. Sí, porque siempre estuvo listo para servirla, para que le llegaran los médicos a los humildes, para que llegaran los entrenadores deportivos a la juventud, para sacarla de las drogas y la delincuencia. Sí, para que llegaran los alfabetizadores a llevar la educación, la luz, la cultura a nuestro nuestro pueblo. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anoche en ese homenaje, pero cuando son las 8:20 de la mañana, nosotros vamos a escuchar el reporte que está ofreciendo el periodista Rolando Segura desde La Habana, Cuba, precisamente en el inicio de esta caravana de la libertad con las cenizas del líder Fidel Castro. Precisamente cuando venía desde la dirección del malecón habanero, donde el pueblo lo saludaba en aquel 8 de enero de 1959, precisamente en este punto se detuvo la caravana de Fidel. Aquí saludó a las personas que estaban esperándolo y aquí también pronunció algunas palabras informales hasta llegar directo por esta avenida hasta la actual Ciudad Escolar Libertad, en aquel momento la principal fortaleza militar de Fulgencio Batista, que estaba al frente, quien estaba al frente de la dictadura que Fidel Castro logró derrotar, al frente de un pequeño ejército de hombres y mujeres que le acompañaron en ese proceso de liberación nacional de Cuba. Pues hoy Fidel vendrá en sentido contrario, bajando por esta avenida en minutos, el cofre con las cenizas mortales del comandante guerrillero, como prefiere recordarlo su pueblo. Esa es la imagen que está ahora en la Plaza de la Revolución, es la imagen que tienen muchas de las personas en su corazón, es la imagen que estará mostrándose a lo largo de esos más de 2.000 kilómetros que ya comenzó a recorrer Fidel Castro a lo largo de toda la isla. Es esa imagen de guerrillero con la que el pueblo cubano lo quiere recordar. Y Tatiana, si me lo permites y tenemos tiempo, vamos a conversar con algunas de las personas que están acá. Su nombre, por favor, y cuénteme por qué está aquí, por qué le rinde tributo hoy a Fidel Castro. Mi nombre es Noel Guerrero Suárez. Soy locutor de Radio Taíno, una familia de ustedes. Nuestro pueblo hoy llora con dolor y sentimiento la pérdida de un grande del siglo XX. Hay hombres que no debían de morir por el ejemplo que han dado al mundo. La historia lo recogerá, la historia universal. Solamente un pequeño grupo pasan al Olimpo, y ahí estará nuestro comandante en jefe, nuestro querido Fidel, mirando desde lo lejos, que lo tendrá cerca, todo lo que va a acontecer en ese legado que todos conocemos y que le rendiremos el culto merecido en el andar de esta vida que nos queda. Que en gloria esté siempre nuestro querido comandante. Hasta la victoria siempre, siempre contigo. Muchas gracias. Gracias a usted por estas declaraciones, por este sentimiento que es compartido por muchas de las personas que están hoy acá a lo largo de esta avenida y que sin duda estarán también a lo largo de esos más de 2.000 kilómetros que recorrerá el guerrillero, el comandante, el político Fidel Castro. Sin dudas, muchos lo reconocen como una de las personalidades más influyentes del siglo XX y de estas primeras décadas del siglo XXI. Incluso sus adversarios reconocen la estatura moral y ética de Fidel Castro. A partir de ahora correrán ríos de tinta expresando estos sentimientos, expresando anécdotas, vivencias de millones de cubanos que han compartido durante los últimos años, que han vivido, que han sido protagonistas también de ese proyecto de equidad y justicia social que ha sido la Revolución Cubana y que los propios cubanos, las propias cubanas han reafirmado o reafirman hoy la voluntad de darle continuidad a ese proyecto y por eso muchos están aquí hoy y lo seguirán estando durante los próximos 4 días en que Fidel Castro estará recorriendo nuevamente las calles de La Habana, del Cotorro, la primera localidad por la que entró acá a la capital cubana, haciendo las mismas paradas que en 1959 realizó cuando venía desde la ciudad de Santiago de Cuba, la ciudad heroica que Fidel definió como la ciudad heroica de Cuba por el papel tan importante, por el papel primordial que jugó esa ciudad del oriente cubano en la lucha por la liberación nacional en esta nación del Caribe. Por acá, Tatiana y Giovanni, les propongo seguir conversando con personas que han venido a rendir este tributo a Fidel Castro. Su nombre, por favor, y conocer sus sentimientos, sus reflexiones en este minuto que viven los cubanos y las cubanas. Lupe María Romero, este es un momento muy difícil porque si bien tenemos la seguridad de que la revolución es invencible, de que como nos enseñó él a nosotros, todos somos Fidel, es el padre que nos hizo crecer como personas, a nosotros y como nación, el que nos libró del miedo a los poderosos, al abuso. Fidel es, lo sabemos todo, lo más grande, y nosotros tenemos que cumplir con el compromiso que hicimos con el comandante. Muchas gracias por esta reflexión. Bueno, ahí estábamos escuchando ese reporte de Rolando Segura, periodista enviado de Telesur, que se encuentra en estos momentos en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, donde justo se acaba de dar inicio a esa caravana de la libertad, ese cortejo fúnebre que va a estar recorriendo toda Cuba con las cenizas de Fidel Castro. El recorrido, bueno, empezó tal cual como se había dicho, alrededor de las 7 de la mañana desde La Habana a través de la carretera central, y va a estar culminando el 3 de diciembre con su llegada a Santiago de Cuba. El 4 va a ser esa ceremonia solemne de inhumación, donde, bueno, se dirá el último adiós a Fidel Castro, y sus cenizas van a quedar depositadas en ese cementerio de Santa Ifigenia de la ciudad oriental, el mismo sitio además donde se encuentra el mausoleo del prócer independentista José Martí. Exactamente, y bueno, nosotros aquí bien pendientes, las imágenes son realmente extraordinarias, ¿no? Ver a todo a lo largo de la avenida, de toda esa vía, al pueblo cubano con las banderas de Cuba despidiendo a Fidel Castro. Más de 2.000 kilómetros de recorrido hará esta caravana de despedida, como bien decías tú, hasta Santiago de Cuba. Y bueno, la caravana se llama así, Caravana de la Libertad, porque es el mismo nombre que le colocó la Revolución Cubana en su momento, Fidel Castro y sus barbudos, a esa caravana que en el año 59 logró entrar a La Habana y liberar plenamente a Cuba del bastión dictatorial del señor Batista, ¿no? Entonces, toda esa rebeldía, todo ese amor, hace el recorrido hacia el punto de partida de esta caravana de la libertad de los revolucionarios cubanos, haciendo también, como escuchábamos en el reporte de Rolando Segura, paradas específicas en los puntos donde Fidel estuvo con sus barbudos. Nos vamos a la pausa, 8:28, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, del Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Cuidado! Oye, ¿pero qué hacen estas niñas, changuicias? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Parafraseando al poeta Pablo Neruda, el Parlamento ruso bautizará una calle de Moscú con el nombre del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El anuncio lo hizo el presidente de la Duma moscovita, Alexei Chaponiskov. Todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. La Radio del Sur, El Orsa, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Qué nos trae la curiosidad? Un dilema. Si transitar por la superficie o sumergirnos en el compromiso de la gran humanidad. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escuchábamos a Solimar Cadenas de La Gran Humanidad y este tema también dedicado a Fidel Castro Ruz, comandante de la Revolución Cubana, también al presidente, evidentemente el presidente Chávez, también al comandante Che Guevara en ese tránsito, ¿no?, que se está haciendo el día de hoy de esta caravana para la libertad, el tránsito a la inmortalidad del comandante Fidel Castro Ruz. Son las 8:35 minutos de la mañana y saludamos y le damos la bienvenida a este programa al economista Héctor Sandoval. Él es presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa acá en Venezuela, FOMPYME. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a este espacio. Buenos días, ¿cómo estás, Jessica? Vanessa, que estamos Vanessa, con buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado todo el proceso también de construcción de esas pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Espacios que son además necesarios en un momento de reconstrucción de la patria venezolana. Exactamente, Vanessa, justamente tú has dado en el clavo, ¿no? Como quien dice. Un momento clave en lo que es la visión que se quiere trabajar desde la línea del Ejecutivo Nacional de ser una economía productiva en función de una visión exportadora, ¿no? Donde ya el tema del rentista, el rentismo petrolero, ya tenemos que cambiar esa visión e ir hacia los sectores productivos y producción que sea de carácter nacional. Y esa es parte de lo que está trabajando actualmente el Fondo Nacional de Garantías para la Pequeña y Mediana Empresa, FOMPYME, que es la asistencia técnica a lo que son los emprendedores, los microempresarios, articulando por medio de lo que son el abordaje de comunidades, articulando con otros programas que tienen, por ejemplo, el Ministerio de las Comunas, el Ministerio de la Mujer, en función de conocer dónde están en las organizaciones, tanto gremiales, asociativas, para ver qué emprendedores tenemos, qué microempresarios tenemos, y en función de qué están elaborando hoy en día. Claro. ¿Qué es, Héctor, lo más difícil precisamente de promover e incentivar el desarrollo de esas cooperativas, de esas pequeñas y medianas industrias? Y bueno, ¿qué es a la par lo más difícil de ir saliendo de ese rentismo petrolero que usted menciona? Mira, lo más difícil, si se puede, es el tema de el acompañamiento. Hemos visto cómo, por ejemplo, han resurgido en el país algunas ideas, como por ejemplo tenemos emprendimientos de elaboraciones de salsa de tomate, de mayonesa, salsa tártara, hasta de mantequilla, por ejemplo, emprendimientos a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, a veces nosotros le damos una suerte de asesoría técnica y financiera para, si tú vas a ir a solicitar un crédito financiero por parte de la banca, nosotros le damos toda la articulación conjuntamente con los programas que tiene la banca pública, entiéndase, Credit Joven, Credit Joven Productivo, Credit Mujer, y entonces nosotros llevamos a estos emprendedores en esa asistencia a ese momento. Pero a veces, ¿qué pasa? El después de que yo te doy el financiamiento, y a veces quedan solos y desasistidos estas personas. Ese es el rol más complejo que tenemos nosotros desde esta instancia, desde algunos programas que hemos articulado con estos programas de cooperativas, de madres organizadas, las madres del barrio, y ellos han visto que lo difícil es después de que le dan el crédito. Hay que darle el acompañamiento post el financiamiento a estos emprendedores en lo que es la cultura financiera, cómo distribuir estos recursos que se les están asignando, de que esos recursos realmente vayan dirigidos a la actividad que la persona está desarrollando. Porque que hemos visto en uno de los problemas que ha tenido la banca, sabemos que tenemos algunos, lo que se llaman las carteras dirigidas, sí. Pero a veces se ha evidenciado que las carteras dirigidas al final terminan siendo indicadores de resultado más no de impacto. De resultado porque, bueno, yo tengo que cubrir un 3% de mi gaveta de microcrédito, cubro mis 3%, pero realmente ¿dónde está el seguimiento, acompañamiento de que sí dirigió el crédito a un microcrédito, ¿no? Y no se compró un plasma, por ejemplo. Claro, de que haya sido exitoso. Entonces ese es el trabajo, el reto que tenemos por delante, que es ese acompañamiento, no solo el pre, antes de llevarlo a un financiamiento bancario, sino el post-financiamiento. Es importante, Héctor, lo que estás mencionando, porque sabemos que el pueblo venezolano, ya lo decías empezando la conversa, el pueblo venezolano se acostumbró a ese rentismo petrolero, pero no quiere decir que el pueblo venezolano no tenga emprendimiento, no sea un pueblo que emprende, que trabaja, que se fortalece. Ustedes han tocado esos sectores, mencionadas el trabajo con las comunidades, el tema de las comunas que se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos, las cooperativas que han sido también, muchas de ellas, exitosas en esa construcción de una Venezuela productiva, y quiero que nos comentes si tienes, por lo menos a mano, experiencias que puedas comentarle al pueblo venezolano que han sido verdaderamente exitosas desde el acompañamiento de FOMPYME. Claro, mira, Yo te digo algo, la experiencia que hemos tenido en este devenir en el tiempo, nosotros tenemos 9 meses en el fondo, y bueno, en esos 9 meses nos hemos obligado a visitar las sociedades de garantía de carácter regional. Importante explicarle a la audiencia que el Fondo Nacional de Garantías para la Pequeña y Mediana Empresa forma parte de lo que se llama el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas, donde contamos con empresas mutualistas que son las sociedades de garantía de carácter regional y sociedades de garantía de carácter sectorial y nacional. Sectorial porque, por ejemplo, tenemos Sogatur, que está enfocado al sector turismo, tenemos Sogarza, que está enfocado al sector de la agricultura y la pesca, el Sogamic, que está enfocado a los microempresarios, y tenemos Sogampi, que es la sociedad de garantía para la pequeña y mediana industria. Y viene el fondo, que es el ente reafianzador. ¿Qué hacen estas asociaciones? Ellos lo que dan son fianzas financieras, fianzas técnicas, fianzas de fiel cumplimiento, fianzas laborales, en lo que tiene que ver con las ejecuciones de obras públicas, por ejemplo, y nosotros damos la segunda fianza. Es como para a veces es complicado entender esto, ¿no? Pero yo siempre les digo a la gente para que lo entienda más fácil, es como los seguros y los reaseguros. Uh-huh. Están las aseguradoras y la reaseguradora. Bueno, están las afianzadoras y las reafianzadoras, que estamos enmarcados, y esto es importante mencionarlo, dentro del 14º motor de la economía, que es el 14º motor de banca y finanzas, donde dentro de este motor se desglosan 4 submotores, que es el submotor de la banca, el submotor de las afianzadoras, donde estamos ubicados nosotros, el submotor de los seguros y el submotor del mercado de valores. ¿Ok? Y bueno, entonces, eso para que la gente más o menos tenga claro. Y nosotros no solo damos el tema de los servicios financieros per se, que tiene que ver con la fianza, sino damos los servicios no financieros, que es justamente todo este proceso de asistencia a lo que son las pequeñas y medianas empresas en lo que es la evaluación de proyectos, si su proyecto va a ser viable, la elaboración de una estructura de costos, su flujo de caja, todos estos elementos, ¿no? Y entonces eso, nosotros desde el fondo, como nosotros nos consideramos como el gran promotor del Sistema Nacional de Garantía, le damos asistencia también a las SGR para explicarle cómo es el proceso de abordaje con comunidades, cómo es el proceso de seguimiento y acompañamiento a estas personas. Y entonces nosotros nos hemos dado la tarea de hacer un diagnóstico general de todas estas SGR de carácter regional. Y hemos visitado los socios beneficiarios que se afilen al sistema para obtener una fianza. Y mira, de verdad que las experiencias son maravillosas. Hemos visto, por ejemplo, en Barquisimeto, una cooperativa que se llama Bolívar Inox. Uh-huh. Que ellos comenzaron con en su pequeña casa, en un cuartico, tratando de hacer lo que son las marquinas donde se hacen la elaboración o de pulpa de jugos o de jabones artesanales. Y hoy día tú vas a Barquisimeto y Bolivarinos tiene un galpón impresionante. Ya él pasó de ser un micro a un mediano empresario. Y no solo eso, sino que ellos también surten a otros socios beneficiarios de estas marquinas, que a veces le resulta costoso algunas personas encontrarlo, y no solo eso, que surte a nivel ya nacional. Entonces, esas son parte de las experiencias que nosotros hemos tenido, y justamente con Bolívar y nosotros empezamos a crear, y estamos creando en nuestra página web, que los invitamos a visitarla, www.fompyme.gov.ee, y en nuestras redes sociales, ¿no? Claro, @fompyme_BE. Para que vean a todas estas personas que tengan alguna duda, algún proyecto, visitarnos y revisar toda la información. Y ahí está toda la información de las SGR de carácter regional. Por ejemplo, si tenemos un emprendedor que está en Nueva Esparta, bueno, lo vamos a asignar a la Sociedad de Garantía Regional de Nueva Esparta y así sucesivamente. Ellos van a ver toda la información allí. Y bueno, te comentaba entonces, con esta experiencia de Bolívar y Knox, nosotros se nos ocurrió, en nuestra página web ya estamos empezando a desarrollar, vamos a crear una suerte de ecosistema de socios beneficiarios. Eso es, ¿con qué se come eso que me estás viendo como extraño, Jessica? Eso se come con que vamos a tener registrados todos los socios beneficiarios del sistema, y el usuario va a poder revisarlo por el producto y servicio, la ubicación geográfica, los costos de lo que él produce, para de esta manera, con estos mismos socios, hacer una suerte es una red, porque si una persona que está en Mérida necesita una marquina y no lo consigue dentro de su espacio geográfico, y además también por los temas de costos, porque a veces los costos le resultan elevados, y sabemos que en este proceso hay gente que quiere hasta bachaquea con ese tipo de productos, ¿no? Entonces la idea es crear una suerte de red donde ellos mismos puedan identificarse qué hacen, qué necesitan, qué producto necesitan. Por ejemplo, nosotros en Anzoátegui veíamos una persona que está produciendo lo que son detergentes, pero no tenía los envases para los detergentes. Y justamente en el mismo recorrido que hicimos en Anzoátegui, encontramos una persona que trabajaba con desechos y hacía los recipientes. Ah, pero ellos dos no se conocían. Entonces ahí es donde se nos ocurre la brillante idea de, bueno, vamos a organizarlos en redes para que ellos vean qué producto, si yo no lo tengo, buscar dentro de esa red quién puede tener ese producto para que me lo pueda asistir. Entonces, las experiencias maravillosas, como te digo, mira, desde la elaboración de mantequilla, a veces uno va al supermercado y entonces esconde la mantequilla. Ah, bueno, pero tenemos emprendedores que están produciendo mantequilla también en Mérida, por ejemplo, están produciendo salsa de tomate. O sea, esas son las cosas, por eso es que te digo, este momento es el preciso para ver hacia esos sectores productivos y acompañarlos y darle la asistencia, porque eso es lo que queremos llegar, ¿no? Y el mismo presidente Maduro lo mencionaba, la producción que se ha hecho en Venezuela. Exactamente. Precisamente, Héctor, ¿tú crees que impulsar esa pequeña y esa mediana industria y estos emprendedores y estas cooperativas sea una manera de que nosotros podamos paliar un poco, digamos, este año que no es secreto para nadie, ha sido muy duro desde el punto de vista económico y que, como tú comentas, hay cosas que no se consiguen, hay unas grandes industrias que han se han apoderado del mercado venezolano, porque a la vez además es tan difícil, ¿no?, que en Venezuela surjan otro tipo de marcas, otra variedad de productos, otras ofertas, ¿no?, sino que siempre vemos que el mercado está dominado por lo demás ya archiconocido, y a veces también hay una resistencia por parte del consumidor a comprar esa mantequilla, ese detergente y ese jabón que usted comenta, pero que yo, como no conozco, entonces a lo mejor desprecio un poco. ¿Cómo hacer también para luchar en contra de eso que está en el imaginario colectivo, no? Mire, Jessica, me estás haciendo una pregunta dificilísima. difícil, porque me vas a tener que invitar a otro programa y explicarte de lo que tiene que ver los temas de emprendimiento, claro. Porque el tema de emprendimiento es muy complejo, ¿no? Pasamos de emprendimientos ceros, emprendimientos de fase inicial, emprendimientos medianos, emprendimientos avanzados. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que, mira, a veces gran parte de los problemas que tienen los mismos emprendedores, y te puedo hablar de algunas experiencias, incluso de emprendimientos, porque nosotros hemos evaluado el tema a todo lo largo y ancho de la misma región, ¿no? Y hemos visto casos de startup, que ese sería otro término, que por eso te digo, es otro programa. Pero emprendimientos que han venido avanzando en otros países del mundo, a nivel tecnológico incluso, y se han llevado la marca a Estados Unidos, y Estados Unidos le ha robado la idea y se lo vende a una transnacional poderosa, y entonces el emprendedor quedó guindando, ¿no? Entonces es un tema también que pasa por patentes, por la legalización de la marca, por los temas jurídicos. O sea, son muchos aspectos que están involucrados ahí de por qué estos emprendedores que están en estas pequeñas ideas no logran terminar concretar y no logran surgir a flote, ¿no? Ese es parte del acompañamiento que nosotros de alguna manera le damos, la parte laboral, la parte de legal, que a veces muchos de ellos no saben cómo establecer el documento constitutivo, cómo amarrar su idea para que no se la vendan, no alguien venga y se la robe y se la lleve a otros países. Nosotros hemos visto empresas transnacionales importantes y que vienen de emprendimientos de otros países y de la región. O sea, entonces es un tema bien, bien delicado. Pero fíjate, yo te voy a comentar, por ejemplo, el caso de Trina Mogollón, que también es una emprendedora en Suárez y que trabaja con jabones artesanales, cremas faciales para las mujeres. Ustedes saben que las mujeres son más delicadas en estos aspectos, y que a veces tú vas al mercado y no consigues. Entonces, esta es una persona que, oye, los jabones son de una calidad excepcional, pero ¿cómo comercializamos ese tipo de jabones y cómo llegamos a que tenga algún tipo de preferencia del consumidor hacia ese tipo de jabones que a los jabones tradicionales que vemos, por lo general nos inunda el mercado con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que poco a poco nosotros tenemos que crear una cultura de emprendimiento, una cultura financiera, y aquí tenemos que articular no solo todos los programas que de lo que te venía dando mención, sino también de la banca, también de la academia, porque la academia forma un rol importante en esto. Aquí yo creo que nosotros hablamos, nosotros tenemos una visión desde el fondo, que pese a ser el ente reafianzador y gran promotor del sistema, la idea es visionar a FUNPYME como el centro de emprendimiento y formación para estos sectores. O sea, el gran centro de formación de emprendimiento, porque y mientras más centros de formación hacia los emprendedores tengamos, que le demos esa cultura de cómo elaborar su producto, confeccionarlo, proteger su marca, llevarlo hacia el mercado, esos son los retos que nosotros tenemos de aquí en adelante, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros nos hemos trazado como meta. Y por ejemplo, hemos hablado con la Escuela de Hacienda Pública, ya estamos haciendo articulaciones, por ejemplo, con la Universidad Experimental Simón Rodríguez, para hablar que en sus programas de formación tengan una parte de emprendimiento. Y bueno, con eso te quiero también comentar, no sé si me estoy robando el tiempo. Tiene tiempo. Yo doy clases en la Universidad Central de Venezuela, soy docente de la Universidad Central de Venezuela, de análisis de estado financiero en la Escuela de Administración y Contaduría, y en la clase yo a veces les doy un caso real, macro. Bueno, vean cómo se trabaja un caso real, cómo extraen los indicadores, cómo le haces el análisis. Pero a su vez, hoy día yo de unos 3 semestres para acá, hemos venido cambiándole la visión, no solo toma el caso real, porque es un caso real y de otra empresa, ¿no? Uh-huh. Ahora empiecen ustedes a trabajar sus propios emprendimientos. Pero yo creo que la universidad se tiene que convertir en una formadora de que no los jóvenes hoy día no trabajen o no salgan graduados para trabajar bajo dependencia, sino que la idea es que ellos mismos empiecen a crear sus propios emprendimientos para no depender de un tercero, y además que le estás dando una solución al país. Claro, eso es importante, Héctor. Además, interesante mencionar que no solamente es la preparación dentro de la academia, como tú dices, o desde lo que hacen ustedes en FUNPYME, sino también la necesidad de proyección que también se puede hacer desde los medios de comunicación de esos pequeños y medianos emprendedores que tiene el país, ¿no? Porque nosotros vemos el mercado también inundado por productos, como decía Jessica, por productos que son de larga trayectoria, pero porque también lo visibilizamos en los medios. O sea, leemos, entonces nos los proyectan constantemente, y a nuestros emprendedores, a los productores, creadores nacionales, los tienen silenciados. Y yo creo que ahí hay que, y acompañando eso que tú estás mencionando, y permíteme ahí la opinión, hay que también generar campañas de promoción de esos hombres y esas mujeres que están desarrollando ese tipo de productos para la patria, y generar también esa marca país, ¿no?, que es necesaria en esta Venezuela actual. ¿Cómo hace, por ejemplo, un usuario que te está escuchando y dice, oye, yo tengo este proyecto, pero no sé a dónde llevo, no sabía que FUNPYME los aceptaba, los revisaba, me orientaba? ¿Cómo hacen esos usuarios, esos comuneros, comuneras, para acercarse a ustedes y ser parte de ese tipo de emprendimiento? Fíjate, antes de responder la pregunta, tú mencionaste algo importante, la marca país. Nosotros llegamos el lunes de FITBEN, de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, y uno de los stands de que más tuvo demanda fue el de justamente del Ministerio de Turismo, con la venta de lo que son las gorras, las viseras, con la marca Venezuela. Bueno, aparte de la de FUNPYME, también tuvo bastante gente, ¿no? Y mira, ahí es donde tú ves que lo importante que es generar marca país, ¿no? Nada más el nombre de Venezuela, y que eso, bueno, nosotros compramos todos los souvenirs habidos y por haber, incluso la misma ministra de Turismo decía que se quedó corta porque no esperaba ese boom que iba a tener en la feria, y eso es lo que uno se siente orgulloso de verdad, de decir, hay que crear la marca país y hay que comercializar nuestra marca país, porque eso es lo que tenemos que sentir orgulloso de eso y venderlo afuera también. Y en ese proceso de vender tu marca, justamente es que hay que fortalecer a todos estos sectores y tratar de propagar y no invadirnos por estas campañas consumistas de que es siempre lo mismo, sino que hay alternativas también. Por eso te digo, yo creo que este es el momento preciso, estamos en un momento clave de que podamos darle ese apoyo para que estos sectores y estas personas puedan vender su marca, puedan mostrar, primero mostrarla, porque están invisibilizados, muchos de estos están invisibilizados. Entonces, mostrar qué es lo que están haciendo. Y bueno, ahí sí tendremos que trabajar articuladamente con muchos órganos del gobierno para que esto, por supuesto, le demos la preponderancia que debe tener. Mira, ¿qué hace un emprendedor que tiene una duda, tiene un proyecto? Bueno, nada, visitar nuestra página web, ahí está toda la información, voy a repetirla, www.funpime.gov.be. Nuestro teléfono es en Caracas 0212-954-0011. Y ahí lo pueden canalizar al equipo de inteligencia y promoción, inteligencia y desarrollo, que son los que trabajan articulando el abordaje a las comunidades. Bueno, nosotros estuvimos ayer en algunos medios y el boom fue importantísimo. Mucha gente preguntaba si nosotros damos financiamiento. De una vez aclaro que no damos financiamiento, nosotros damos la fianza. Pero igual les respondíamos, no damos financiamiento, pero si tienes un proyecto y tienes dudas con tu proyecto, tráelo, y que el equipo multidisciplinario del fondo te va a ayudar a canalizar el proyecto, o te va a ayudar, porque primero ver el proyecto, qué es lo que quiere hacer, si va por una fianza técnica, va por una fianza financiera. Por cualquiera de las dos vías les vamos a ayudar a canalizar el proyecto, a formalizarlo, a darle la base legal, a darle la documentación, la gestión operativa, la comercialización, la imagen, etcétera, y llevarlo y canalizarlo a donde se tiene que canalizar. Eso está buenísimo. Jessica, ¿alguna otra duda antes de irnos ya a despedir esta entrevista? Bueno, hay que agradecerle a Héctor su participación acá en el programa, reiterar, seguramente las postearemos, las vías de comunicación con FOMPYME. Y bueno, un mensaje, Héctor, antes de despedirte, a todo el pueblo venezolano con ganas, sí, ¿no?, de emprender. Y metas para el 2017. Y claro, porque, bueno, ahora se viene trabajo. Mira, las metas empezaron ya. Ya nosotros comenzamos a trabajar, abordaje de comunidades, articular con programas sociales para justamente identificar dónde están estas personas, y una vez identificado, ayudarlos y darles su asistencia técnica. Y el próximo año tenemos, lo interesante de esto es que no paramos y que nos gusta lo que estamos haciendo, porque al final es un aporte que le estamos dando al país. Porque nosotros consideramos que esta vía va a ser una válvula de oxígeno para la coyuntura económica que estamos viviendo hoy día. Entonces, el mensaje es positivismo. Ustedes no se imaginan las cantidades de cosas que hacen los emprendedores, y sobre todo eso, la actitud positiva. Hay que tener actitud positiva ante las cosas y no pensar en crisis, sino vamos a pensar en positivo siempre, de que las cosas las podemos hacer y que vamos a salir adelante. Yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Muchas gracias. La solución del pueblo, ¿no? La solución está en las manos del pueblo venezolano, no de afuera ni en ningún otro sector. Somos nosotros mismos los que tenemos esa capacidad para hacer esta Venezuela, llevarla a los niveles también de productividad de todas las áreas que queramos, porque es un país rico y tiene los beneficios que necesitamos. Héctor, de verdad, un gusto a ti, a todo el equipo, a las muchachas que están por aquí, que son el equipo también de trabajo de FOMPYME, haciendo lo necesario, este Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la pequeña y mediana empresa. Cualquier solicitud, tu sugerencia, alguna duda, bueno, ya están las redes, @fompyme.piso.ve, también su página web fompyme.gov.ve, www, y ustedes allí, el número telefónico que nos deja Héctor, 0212-954-0011, nosotros igual lo hacemos por aquí público para cualquier duda, solicitud, ayuda, acompañamiento de esa proyección del programa o del emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando. Te agradecemos, Héctor, por haber venido, y esperamos que vuelvan por aquí a comentarnos cómo va FOMPYME trabajando de la mano con el pueblo. No, seguro, Vanessa, gracias a ti, gracias a Jessica, al equipo que trabaja en esta prestigiosa radio que ya tiene, ¿cuánto? 6 años, ¿no? Desde el 2000, de febrero de 2010. Sí. Correcto. Parte de lo que son las iniciativas comunicacionales, que la estrategia comunicacional del gobierno, seguir abriendo espacios, ¿no?, comunicacionales para promover todo lo que se está haciendo desde esta línea. Entonces, a tu equipo de trabajo, a tu radio escucha, bueno, nada, muchas gracias y espero volvernos a vernos pronto. Seguramente. Vamos a la pausa, 8:59 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de este programa, Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales. Chávez. Acción y palabra. Acción y palabra. Te voy a leer un párrafo que huele a historia, a profunda historia. Dice Fidel, existía un aparato del Estado ineficiente y fuerzas armadas sin historia propia. Todo era invento yanqui. Ambos desaparecieron. Nosotros, inexpertos, llegamos al poder con más audacia que Danton y no menos radicalismo que Robespierre. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, decenas de ciudadanos protestaron en la Franja de Gaza y demandaron a la Organización de las Naciones Unidas que exija el cese de las agresiones israelíes y defienda el derecho del pueblo palestino. La periodista Nur Harasen con los detalles. Grupos nacionales e islámicos en la Franja de Gaza organizaron este martes una protesta masiva en las afueras de la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza, en conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Decenas de manifestantes alzaron banderas palestinas y gritaron consignas de libertad y en contra de Israel. El grupo llevó consigo una petición para hacer un llamado a la Secretaría General de las Naciones Unidas a cargo de Ban Ki-moon para que defendiera el derecho de los palestinos respecto a su liberación. Es necesario que las Naciones Unidas cambien sus resoluciones hacia mecanismos efectivos. Deben exigirle a Israel que ponga fin a sus agresiones y sus actividades colonizadoras, así como permitirle al pueblo palestino establecer su propio Estado independiente. El Día de la Solidaridad con el Pueblo de Palestina es celebrado por las Naciones Unidas el 29 de noviembre de cada año. Esta fecha fue elegida por su significado para el pueblo palestino. Un día como este, en 1947, la Asamblea General adoptó la Resolución 181 sobre la división de Palestina, la cual le proporcionó el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Para los palestinos, este evento es una oportunidad para atraer la atención de la comunidad internacional respecto al asunto de Palestina y su conflicto con Israel. Este año llegó el 29 de noviembre en medio del incremento de ataques israelíes en contra de los palestinos en Cisjordania, lo que incluye la demolición de hogares e incidentes por arma de fuego. Gaza permanece en emergencia humanitaria con 2 millones de personas luchando por sobrevivir y superar las pesadillas de estas tres guerras. Parte de la información a esta hora, cerramos hacia el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. Continúa la revista Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur presentó Avances de Noticias, Voces del Sur, La Patria. La patria, no se rinde. La patria no se rinde. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo le digo a Venezuela, vamos a tener unas navidades felices y en paz. Tranquilos que el equipo GADA 2016 quedará en la historia como el año en que triunfó la paz y no la violencia. Así que hago un llamado a fortalecer la mesa de diálogo, a que la mesa de diálogo, como se aprobó, abra las compuertas a sectores sociales, empresariales, culturales, políticos, diversos. La patria. La patria, no se rinde. La patria no se rinde. La Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Oreña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estás Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Coge el trillo, grano de oro, acércate y óyeme cantar, cubano. Así mismo, tía, te la comiste, tiona. La finita, tito. Ya estoy la finita, tía. Mira, patria, o Cuba, ¿quién te diría que tu patrona cachita? Tanta maldad en un hombre. Mira Cuba, y hoy sin que nadie se asombre, el rebelde por derecho te lleva prendida al pecho para bendecir tu nombre. Así mismo, Celine, el alma tuya está cantando, tía. Allá en la sierra. Mira pueblo, entre amarguras y escombros, Fidel Castro allá en la sierra, para defender mi tierra, llevaba a Cuba en los hombros. Pueblo mío, entre luchas, entre asombros, proseguían su camino. Mira patria, pidiéndole al Dios divino, Cachita, poder triunfar para poderte rezar allá en el pico turquino. La regaño, tita. Picadito. Ahí. Qué lindos son los campos de mi Cuba libre, tío. ¡Viva Cuba libre, tita! ¡Que viva, tito, que viva! ¡Ataca, tita! ¡Sigue! Patria hermosa, Camilo Cienfuegos tiene junto a sus hombres la gloria. Cienfuegos tiene junto a sus hombres la gloria de la más limpia victoria que un hombre digno sostiene. Mira Cuba, sobre sus hombros mantiene un ideal limpio y sano. Cuba santa, y yo pido al soberano gloria para el que cayó y allá en la sierra peleó por nuestro suelo cubano. Así mismo, tía, que viva Cuba libre, tita. Que viva Fidel Castro. Así mismo, tita, y la linda revolución que dio la segunda independencia de Cuba, tía. Coge por la guardarraya, tía. 9:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Son... Ya le dijo, no, yo voy a decir, usted tiene mensaje, le iba a decir. Me quedé pensando, tenía mensaje usted por ahí, Jessica. Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios al 0414-182-8973. Aquí nos dicen, buen día, chicas. Les comento, una amiga vio en la compra de las bolsas a una señora de los club que le dijo, si usted no tiene hijos, no puede comprar. Eso no es así, no, hay unos censos para eso. Por acá también nos dicen, buenos días, en 100 y 100 banco, en la agencia del Rosal, las cajeras y promotoras son muy groseras. Acá también nos dicen, buenos días, chicas, Dios las bendiga, verdaderamente es urgente un control de precios que sea eficaz en general, hay que atacar la especulación, hace falta una revolución radical en lo económico. Saludos, es Enrique Sánchez desde Valencia. Acá también nos dicen, buen día, mis lindas, hay que seguir adelante con la fuerza del caballo, su dignidad, su convicción, su pueblo es dignidad y ejemplo para el mundo, dice Miguel desde el estado Mérida. Acá también nos dicen, muy buenos días, el Banco Central de Venezuela debe anular el sistema cambiario en la frontera para así poder atacar a Dólar Today. Acá también nos están escribiendo, hola mis chicas, no me pierdo nunca Mientras Tanto y Por Si Acaso, alegran mis mañanas, es Dionisio, las saludos del estado Barinas. Un abrazo, Dionisio. Por acá también nos están diciendo, hola chicas, feliz día, Dios mío, ¿cuándo será el día que el metro de las adjuntas tenga, aunque sea aire? Tarda horas en salir y está lleno de vendedores ambulantes. Ahora a todo esto se suma también personas que se montan en los... los vagones y los operadores no dicen nada. También la línea hacia el Valle es un desastre, dice aquí Mónica en este mensajito de texto. Acá también nos están diciendo, buen día, ¿dónde se puede consultar la ubicación de los productores y todo eso que están hablando en el programa? Dice Juan, ¿cuál es que era la página web? La página web de Fompime, ya se las vamos a decir. Déjeme ingresar a la web. Es www.fompime con Y, ¿verdad? Porque de Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, fompime.gov.ve. Allí puede usted revisar y también tener información en torno al trabajo que se está haciendo desde este espacio necesario para los emprendedores y emprendedoras de la patria. Bueno, pero ahí están nuestros usuarios hablando de Dólar Today, están hablando del tema económico, y nosotros hoy, bueno, como todos los miércoles, vamos a estar presentando esa columna de 15 y último, bueno, pero con una variación, ¿no? Vamos a hacerlo en vivo, vamos a conversar con el compañero Luis Salas, vamos a presentar este espacio. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días muchachas, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y bueno, para todos los usuarios y usuarias del programa. Bueno, Luis, cuéntanos de qué va la columna GPS económico el día de hoy, el tema principal y además qué abordaje le van a dar al mismo. Sí, bueno, nosotros queríamos comentar hoy lo que es como el tema de todos los venezolanos y venezolanas en este momento, ¿no? Que es lo que, toda la situación cambiaria o para cambiaria ilegal que está ocurriendo, ¿no? El tipo de cambio ilegal, los tipos de cambios ilegales han venido teniendo una escalada reciente, que de hecho es más, ha subido más en los últimos días y las últimas semanas de lo que había crecido en todo el resto del año, ¿no? Nosotros en 15 y último hemos venido publicando una serie de trabajos al respecto, le hemos dedicado al menos un par de editoriales y también algunos trabajos del compañero Gabazú, de Pascualina, míos también. Vamos a seguir publicando algunas cosas, más o menos explicando lo que viene ocurriendo, también planteando algunas posibles soluciones que puedan haber, ¿no? En principio, esta escalada reciente que hemos visto de los principales marcadores, de los cuales quizás el que más se conoce es Dólar Today, pero no es el único, ¿no? Empezó el 27 de septiembre y no es casual que haya empezado ese día, porque tal y como ha quedado demostrado en distintos trabajos que hemos publicado en el portal, siempre hay una correlación muy directa entre el movimiento de los marcadores paralelos y ciertos acontecimientos políticos más que económicos, ¿no? Es decir, la variación no tiene que ver nada ni con que hayan bajado las reservas, ni con la variación del precio del petróleo, ni con temas asociados a la liquidez monetaria, que son, digamos, las razones convencionales que se suelen argumentar para los movimientos cambiarios o para cambiarios, ¿no? Más bien tiene que ver con temas políticos, y en este caso el 27 de septiembre fue el día después de que se hacen los anuncios de que el gobierno y la oposición se van a sentar en las mesas de diálogo. Es el día después también que se hace el anuncio de la entrada en vigencia del PAC, del Programa de Alimentación Complementario, que bueno, nosotros lo hemos publicado en la página, creemos que ha tenido algunos efectos no deseados en la política que contribuyeron también a una escalada de precios, pero también tenía que ver con la entrada con el anuncio del cronograma electoral que hizo el Consejo Nacional Electoral de las elecciones para el año 2017. Y la escalada más fuerte, que es la que hemos visto en las últimas dos semanas, coincide plenamente con la radicalización del discurso de la oposición en la mesa de diálogo y estas nuevas amenazas de que el 6 de diciembre, si no le dan lo que sea que esté pidiendo, ellos se van a parar y bueno, van a usar la ventana de la mesa y van a parar el país. Yo creo que en ese sentido, responder a esos acontecimientos políticos creo que también tiene el propósito de hacer cumplir las profecías que había lanzado la derecha y el Fondo Monetario con respecto a la inflación al cierre de año. Y bueno, y darle como una argumentación o darle la excusa a la MUD para poder separar de la mesa de diálogo argumentando, bueno, que la situación del país es insostenible, etcétera. O sea, ellas crean esa situación, después la utilizan como excusa. En cuanto a las posibles soluciones, también en 15 y último hemos planteado algunos temas. Creemos que hay al menos dos afectaciones importantes. Creemos que, en primer lugar, las páginas web. Tú no puedes evitar que exista una página web, porque eso es más o menos como prohibir la, no sé, la pornografía en Internet. O sea, siempre es muy difícil. Si tú eliminas un portal, saldrá otro, etcétera. O sea, es muy difícil eliminarlo, pero el problema no está en que exista la página o exista el marcador web. El problema está en que los comerciantes no lo utilicen como referencia para indexar sus precios a esos marcadores. Y eso es un problema de control, es un tema de regulación del Estado sobre las principales variables de la economía, en este caso sobre los precios, que no es, por cierto, una competencia exclusiva de la SUNDE. La SUNDE tiene competencia, pero también tienen competencia en esa materia otras instancias, como por ejemplo el CENIAR, e incluso nosotros hemos planteado que otras instancias, como la Defensoría del Pueblo, deberían abocarse más a esta situación, porque lo que estamos viviendo es una violación masiva de los derechos socioeconómicos de la población venezolana. Y en ese sentido es un problema de Estado lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, no es un problema exclusivamente de la SUNDE, ni siquiera un problema exclusivo del Ejecutivo. Y el otro asunto importante que hemos planteado también es que creemos que debe tomarse alguna decisión con respecto a la libre convertibilidad que opera en la frontera entre el bolívar y el peso colombiano y el bolívar venezolano. Creemos que, aunque eso no hará desaparecer la página, y aunque el Dollar Today tiene toda todo un movimiento especulativo y arbitrario, ellos utilizan esa situación de la frontera como justificación para los tipos de cambio ilegales que plantean. Y por lo demás, en la frontera están ocurriendo una serie de cosas que creemos que es importante cortar de raíz, que afecta, por ejemplo, lo que tiene que ver con el circulante. O sea, buena parte de lo que está pasando ahorita con el circulante es que el dinero, los bolívares venezolanos, son utilizados para llevárselos a Colombia para alimentar la bicicleta cambiaria que existe ahí, justamente porque es posible en la frontera cambiar bolívares por pesos colombianos. Bueno, Luis, de verdad que agradecidos entonces con esa explicación. Vamos a recomendar a los usuarios entonces visitar también 15 y último en la web, porque hay bastante material para entender lo que está ocurriendo. Ya tú nos dabas allí una revisión, ¿no?, necesaria de lo que ocurre con el caso del dólar, de la imposición que se hace de los precios del dólar, y también algunas medidas que deberían tomarse desde el gobierno nacional. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y para todos los usuarios, y los recomendamos visitar la página www.quinceultimo.com, donde hay, bueno, varios trabajos. También tenemos trabajos sobre otras cosas. Hay por cierto, un artículo de Jessica que está bastante bueno sobre Fidel Castro, que se los recomiendo a todos. Y bueno, vamos a estar publicando en el transcurso de la semana y estos días muchas más cosas interesantes para todos y todas. Buenísimo, muchas gracias. Luis Salas, los compañeros de 15 y Último y esta columna GPS Económico. 15 y Último Radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. 9:18 minutos de la mañana. ¿Tenemos participación de los usuarios y usuarias? Sí, por acá nos están escribiendo y nos dicen: hola, sureñitas, es Alejandro desde Caucagüita. ¿Hasta cuándo el consentimiento de personas inescrupulosas en el metro? Hay muchas cosas que debemos denunciar de lo que allí ocurre. Incluso usan a los niños como mercancía. El Estado y las autoridades no van a hacer nada. Acá también nos dicen: buen día, las bodegas tienen la harina pan en 2.500 bolívares y la harina de trigo en 1.800, y la margarina ya pasa los 2.500. Esto es en Los Guayos, dice Yajaira, modo de denuncia. Acá también nos dicen: buen día, Dios las bendiga. En Barcelona hay muchos niños en la calle con hambre que andan desde bien temprano pidiendo comida. ¿Dónde está la Navidad feliz? Eso no puede pasar, nos dicen acá en este mensaje. Aquí también nos dicen: buen día, queremos invitarlos a la cátedra de Historia Insurgente. El tema va a ser las élites del mundo contra Venezuela, y va a ser con la profesora Dulce Marrufo en el Archivo General de la Nación este jueves, mañana a las 10 de la mañana. Bueno, la invitación está hecha a todos los usuarios y usuarias de la radio del Sur. Por aquí nos dicen: hola, buen día, soy Mauro, estoy muy interesada en que me envíen los teléfonos de Fompi, ¿me podrían repetirlo? Ya se los busco, déjeme ubicar aquí la hoja donde lo anoté y se los hago llegar. Igual la página web creo que ya los tuiteó, ahí lo voy a buscar. Bueno, por acá también nos dicen: compañeras y compañeros de la Radio del Sur, ¿qué pasó con los canteros del Huerto Bolívar 1 en Bellas Artes? Se ve que están en total abandono, y eso que están enfrente del propio Ministerio de Agricultura Urbana. Hay que reflexionar, dicen en este mensaje. Tengo entendido que ese espacio le fue cedido a los propios compañeros de las milicias bolivarianas, ¿no? Uh-huh. Porque ahí estaban los compañeros, ese es el Bolívar 1, estaban los compañeros que hacían columnas con nosotros, y luego, bueno, se le entregó la responsabilidad a compañeros de la milicia bolivariana. Así que atención con eso. El teléfono para los compañeros, tienen lápiz, papel, 0212, Fompime, 0212-954-0011, 954-0011, para que ustedes entonces, los que tengan alguna duda, recuerden que ellos no dan crédito, solamente para orientación en materia también de emprendimiento productivo en Venezuela. Así que ahí tienen el número, lo anotan: 0212-954-0011, 954-0011. Bueno, por acá también nos dice un usuario: el ministro Castro Soteldo mencionó el inicio de un diplomado en caficultura. He buscado algo más de información porque me interesa y no la consigo. Yo soy arquitecto, pero quisiera irme al campo. No sé si ustedes puedan ayudarme con alguna información, dice Juan Ardilla. Bueno, esta información la daba el ministro Castro Soteldo en la transmisión de su programa, que se llama Cultivando Patria. Es la transmisión número 26 del programa, y la información que era allí señaló es que en efecto se va a estar creando un diplomado. Es el primer diplomado en caficultura que se va a estar dando en algunas unidades de producción socialista que han sido rescatadas y que se encuentran en estos momentos aportándole a la producción nacional del café. Dice que el objetivo de este diplomado es, bueno, dirigirse a todo el mundo, pero en especial a hijos de caficultores que se fueron del campo, que tienen formación y que pudieran además elevar las potencialidades de toda esa tierra, ¿no?, para aportar aún más. Así que él dice que, bueno, que en los próximos días, a través de la página también del Ministerio de Agricultura, van a estar dando más detalles sobre este diplomado, que, bueno, apenas se está cocinando, todavía no se han abierto las inscripciones. Cuando sepamos más, bueno, le daremos mucha más información a los usuarios. Bueno, de Venezuela nos vamos hasta Paraguay, porque ya ha surgido una noticia. La senadora y expresidenta de la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado, Lilian Samaniego, ha afirmado el día de ayer martes que el presidente actual del Paraguay, Horacio Cartes, podría renunciar a la presidencia 6 meses antes del fin de su mandato, si es que la Corte Suprema de Justicia del Paraguay habilita al expresidente Fernando Lugo para ser candidato en las presidenciales del año 2018. Vamos a conocer qué impacto está teniendo esta información. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos por su tiempo a Desire Esquivel, periodista paraguaya. Desire, bienvenida a Venezuela a través de la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para ustedes y por supuesto para toda la audiencia de la Radio del Sur. Bueno, Desire, explícale a todos los venezolanos y latinoamericanos que te escuchan qué ocurre en estos momentos en Paraguay. La Corte Suprema de Justicia ha habilitado nuevamente a Fernando Lugo para que pueda postularse a las elecciones presidenciales del 2018, y de ser así, ¿cómo se ve también el liderazgo de Fernando Lugo en estos momentos? Bueno, sucede que es bien sabido que Fernando Lugo, actual senador, también está luchando por volverse a candidatar para las presidenciales de las elecciones acá en Paraguay del 2018. Hicieron un pedido justamente a la Corte Suprema de Justicia, que está ahora mismo en proceso, todavía no está siendo habilitado. Pero ya el cartismo, es decir, los colorados oficialistas que están con Horacio Cartes, actual presidente de la República, ellos ya abrieron paraguas, ¿verdad?, diciendo, afirmando de que una vez que la Corte Suprema de Justicia habilita a Fernando Lugo para poder candidatarse a las presidenciales, entonces lo que va a hacer Horacio Cartes es renunciar a 6 meses de que fenezca su mandato para poder también candidatarse, porque los de la ANR, la Asociación Nacional Republicana, están más que decididos que el único candidato por su partido y por su bando sea Horacio Cartes. Entonces, ¿qué sucede? Este argumento, ¿verdad?, que consiste en afirmar que la Constitución dice que no puede ser reelegidos sean los presidentes en tiempos presentes, entonces lo que haría Cartes es renunciar a los 6 meses antes de que termine su periodo, convirtiéndose así en expresidente para volver a presentarse a los comicios del 2018. Esta mañana también lo estuvo afirmando el propio ministro de Agricultura, Juan Baruja, bueno, que en el caso de la reelección presidencial se apruebe para el candidato de la ANR será Horacio Cartes. Pero como bien dije, es un proceso que se está todavía haciendo. Acá el impacto es muy, muy, muy importante y muy fuerte, porque ya la disidencia también colorada está también en tiempos de que, bueno, si es que se candidata Horacio Cartes va a tener la mayoría el apoyo, ¿verdad? Pero en cuanto a la población en sí, paraguaya, obviamente que no están de acuerdo con el tema de la reelección, porque ya se hicieron un par de encuestas en donde demuestra que más del 80% no está de acuerdo con la reelección principalmente de Horacio Cartes. Ahora, en ese contexto, Desiré, tú mencionas esa inconformidad que hay desde el pueblo paraguayo a lo que ha sido el gobierno también de Horacio Cartes, pero hay una seguridad, si se dice, si ya se ha mencionado que Horacio Cartes renunciaría 6 meses antes de habilitarse a Fernando Lugo, ¿cuál es la seguridad que tendría Horacio Cartes para ir a ser candidato nuevamente en las elecciones? Entendiendo que hay un pueblo que no lo acompaña en lo social, uh-huh, en lo político y económico, ¿por qué está tan seguro de que podría ser nuevamente presidente? Porque justamente la gente que lo rodea, sean los miembros de gabinete, también sean los propios ministros que en vez de ocuparse de sus asuntos también hacen más política que otra cosa, principalmente el ministro de Salud, Antonio Barrio, en este caso el de Agricultura, Juan Baruja, que justamente ellos aseguran de que hay una gran aceptación por parte de la población paraguaya. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Y creemos, ¿verdad?, que esto ellos aseguran por el simple hecho de que ahora mismo están acelerando las conclusiones de varias obras, ¿verdad? Que esto hace de que, bueno, el gobierno supuestamente de Horacio Cartes está respondiendo a las necesidades actuales de la población, a pesar de que tengamos alto índice de pobreza también, en cuestiones de economía tampoco estemos bien. Ayer nada más promulgó la ley de aumento salarial del salario mínimo para empresas privadas, por ejemplo, que ya esto corre, ya pone en vigencia en diciembre. Y cuestiones como esta que yo creo que le hacen creer un panorama que él mismo no quiere verlo así, porque la población, como bien dije, entera no está de acuerdo con el tema de la reelección, no quiere la reelección principalmente de Cartes, ¿verdad? Porque él no es nada empático con la gente. Deciré, bueno, ya para ir finalizando, quisiéramos saber si existen algunas fechas topes para conocer por fin cuál es la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a Fernando Lugo y todo lo que eso tiene a su alrededor. Mire, yo permanentemente le estaré informando, pero sucede que eso, como todo proceso judicial, y acá principalmente en Paraguay, de repente no se sabe si es mañana, si se va a saber pasado, o la otra, o dentro de una semana, ¿verdad? Pero estamos atentos a que eso ocurra, porque si bien la Corte le acepta a Fernando Lugo porque es expresidente, y recordemos que ante un juicio político él salió del cargo, entonces al habilitarle él, entonces directamente Horacio Cartes estaría renunciando a los 6 meses. Pero como bien dije, fechas exactas no tenemos aún, porque es incierto todavía también el panorama jurídico desde la Corte. Te agradecemos mucho el contacto, Desiré, con la Radio del Sur en Venezuela. A ustedes, hasta un próximo contacto. Hasta luego. Ahí estaba Desiré Esquivel, periodista paraguaya, acercándonos entonces a esta noticia que también va a tener al pueblo paraguayo bien pendiente, ¿no? Un Horacio Cartes que va seguro, dice él, para candidatearse, para hacerlo, tendría que renunciar porque en Paraguay no está esa reelección indefinida ni nada de esto. Entonces él asumiría la renuncia 6 meses antes de que culmine su gobierno, se haría candidato, y luego, bueno, si se da, esto siempre y cuando se habilite, ¿no?, Fernando Lugo para las presidenciales 2018, un intento, ¿no?, de Horacio Cartes de volver a invisibilizar o intentar invisibilizar a Fernando Lugo, que como ustedes recuerdan fue dado de baja de manera golpista del gobierno por el propio parlamento. Así que habrá que ver, Jessica, ¿no?, si el pueblo va a responder en favor de esa candidatura a Horacio Cartes o en favor de una candidatura posible de Lugo. Bueno, vamos nosotros a estar allí pendientes, ¿no? Pero es insólito que el actual presidente diga, ¿no?, que él renuncia ahí 6 meses antes y luego se vuelve a postular. Además, un hombre que no tiene aceptación por parte del pueblo paraguayo porque ha tenido una pésima gestión durante estos últimos meses. Pero bueno, en su afán, ¿no?, de querer además competir con Fernando Lugo, que recordemos además fue víctima de un golpe parlamentario, pues lo lleva a este tipo de iniciativas. Son las 9:30 de la mañana, tenemos que irnos a la pausa. Regresamos después con musiquita. Ya vuelve más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La Radio del Sur. Suenan los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Los jóvenes universitarios cubanos son parte de la semilla sembrada por la revolución que lideró el comandante Fidel Castro Ruz. El 25 de noviembre de 2016, Fidel partió a la inmensidad, dejando en manos del pueblo la continuidad de la lucha antiimperialista, en una Cuba cargada de humanidad y solidaridad. Escuchemos la voz de esa juventud que sigue los pasos del líder. Con toda la sencillez y la grandeza que se pudiera decir, es la razón por la que más me siento orgulloso de ser cubano, por la que más me siento dispuesto a seguir luchando por esta revolución y por este legado que él nos dejó, por seguir construyendo la patria que él quiso construir, por seguir construyendo la patria por la que él dio todo y por la que ahora nos toca a nosotros darlo todo, y sin duda que lo daremos. Ante las amenazas contra nuestro país, vamos todos a las embajadas de Venezuela en las capitales del Mercosur. Cuando de forma grosera pretenden amenazar a Venezuela diciendo que en los próximos días, creo que es el primero de diciembre, suspenderán a Venezuela y le quitarán el derecho al voto. ¿Pero cómo es eso? ¿Van a matar al pueblo de Venezuela para que no hable y para que no se pronuncie? ¡Eso es imposible! Este primero de diciembre, todos movilizados en solidaridad con nuestra patria. Porque defender a Venezuela es defender también los ideales más grandes de integración, de unión y de cooperación de nuestros pueblos. No podrán con nosotros, lo dijo el comandante Fidel Castro. Somos invencibles, somos indestructibles. Te invita la Radio del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Te voy a leer un párrafo que huele a historia, a profunda historia. Dice Fidel: existía un aparato del Estado ineficiente y fuerzas armadas sin historia propia. Todo era invento yanqui. Ambos desaparecieron. Nosotros, inexpertos, llegamos al poder con más audacia que Danton y no menos radicalismo que Robespierre. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no, no. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no, no. Comandante Che Guevara, no, no, no, no, no. Comandante Che Guevara. A escribir con su sangre, ya empieza a sufrir y a morir. Bueno, ahí estaba esta versión Enríquez Argentina de Hasta Siempre de Nilo Stap, un grupo argentino sonando acá en la Radio del Sur. Les atendemos, les enviamos también a todos los compañeros y compañeras un mensaje importante. El gobierno nacional está atendiendo la situación por lluvias que se está presentando sobre nuestro país. Hay una vaguada transitando el Caribe. Ayer el ministro Néstor Reverol hacía énfasis en este tema y bueno, ya la comisión presidencial de alto nivel nombrada por el presidente Nicolás Maduro está abordando emergencias registradas como la del municipio Puerto Cabello en el estado Carabobo. Se ha instalado ayer martes en esta jurisdicción para atender a las familias afectadas, también a todos esos sectores, ¿no?, que han sufrido daño producto de las lluvias que se están registrando desde el pasado sábado. Esta comisión está integrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por Energía Eléctrica, Vivienda y Hábitat. Está también todos los representantes de estos ministerios evaluando la situación, reforzando el apoyo desde el primer momento en que se recibieron a las familias afectadas por parte del gobierno nacional. Está la sala situacional ubicada en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana de Puerto Cabello, junto al gobierno gobernador Francisco Ameliach, el alcalde Juan Carlos Betancur y el jefe de la red central, mayor general Jesús Suárez Churio, están acordando todas las acciones necesarias para mejorar la situación. Números telefónicos importantes en el caso de que usted esté viviendo alguna situación producto de estas lluvias: 0800-558-8427, 0800-558-8427, o marcando el número VEN de Venezuela 911, porque bueno, hay una situación particular de personas que están siendo atendidas producto de las lluvias, ¿no? Unas 54 personas en estos momentos han sido trasladadas a refugios temporales mientras se drena toda el agua que ha inundado las zonas, particularmente allí en el estado Carabobo. Tengo entendido que también Barquisimeto, ¿no?, se ha visto, Lara, pues en algunas zonas de Lara también se ha visto afectada por las lluvias. Sí, ayer vimos a Reverol ofreciendo ese balance por las lluvias en Venezuela y diciendo además que esta vaguada va a permanecer unas cuantas horas más en nuestro país, así que bueno, tenemos que estar atentos. Hasta el momento, además, en total son 933 las familias que han sido afectadas a nivel nacional. Esto es, bueno, parte de estar allí, de la actividad que está ocurriendo allí en la zona de convergencia intertropical. Van a seguir entonces las precipitaciones de intensidad variada, moderada y fuerte, al menos durante las próximas horas, durante todo el día de hoy. Así que, bueno, se siguen atendiendo estas vicisitudes y también han dicho las autoridades el día de ayer que desde Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, van a estar trabajando también en la recuperación de los espacios que han sido afectados y también se están impulsando unos planes ya más a nivel estructural que permitan, pues, de ahora en adelante minimizar los riesgos por las lluvias que se nos vienen, además, porque bueno, ya estamos en la temporada, así que todos también a tener nuestros respectivos cuidados durante esta época del año. También, bueno, tenemos que comentar que se dio a conocer los resultados en la hermana Haití, y el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, a través de un comunicado oficial, felicitaba al nuevo presidente electo de Haití, a Jovenel Moisés. Tras esas elecciones que se efectuaron el 20 de noviembre, ya pasó la semana que estipulan, pues, para dar los resultados, y por eso, bueno, ya han empezado a llegar las distintas comunicaciones felicitando al nuevo presidente de Haití. Los primeros resultados le dan la victoria con 55.66% de los votos en unas elecciones, bueno, que fueron postergadas varias veces, que luego ocurrió el paso de el huracán Matthew y golpeó nuevamente Haití. Así que bueno, ya finalmente el Consejo Electoral Provisional dio estos resultados. Jovenel Moisés, del partido haitiano Ted Kale, gana con el 55.67% de los votos y deja de lejos, ¿no?, a Celestín en el segundo lugar con apenas 19.52% de los votos. En nuestro comunicado nosotros felicitamos a ese nuevo gobierno y felicitamos a todo el pueblo de Petión y esperamos, ¿no?, que podamos seguir trabajando juntos en espacios como Petrocaribe, como la Alianza Bolivariana de los Pueblos de El Alba, y bueno, seguir afianzando, ¿no?, nuestros lazos. Exactamente. Bueno, ojalá se haga justicia con el pueblo haitiano y ojalá el pueblo haitiano pueda tener un gobierno que lo represente, que lo oriente y que se tome también desde esos gobiernos esa solicitud que se viene haciendo hace muchos años, la solicitud de salida de la MINUSTA de esas tropas que están ocupando Haití. Ningún gobierno lo ha hecho hasta este momento, nadie ha generado esa salida de las tropas de la MINUSTA, que han perjudicado no solamente con la invasión al territorio, sino también han perjudicado con esta situación del cólera que trajeron las tropas nepalesas de la MINUSTA y han generado ya 10.000 personas fallecidas hasta este año 2016 producto del cólera. Entonces esas son las atenciones que requiere el pueblo haitiano: vivienda, alimentación, salud, y no solamente una representatividad ahí gubernamental, ¿no?, una elección de un presidente, sino un presidente o un gobierno que de verdad pueda hacer de Haití un pueblo libre y soberano, que es lo que ellos necesitan. ¿Tienen mensajito ustedes allí de texto, sí, Jessica? Ajá. Sí, por acá nos están diciendo en estos mensajitos, nos dicen: feliz día, muchachas lindas, el presidente del Metro de Caracas, ¿qué hace? Que hay tanta anarquía, todo el mundo pasa sin boleto y allí no se ve ninguna autoridad, dice la señora Navas. Aquí también dice en otro mensajito de texto, por acá nos escriben, nos están diciendo, lo que dice el compañero es verdad, recibí un crédito por Fondesa, no me dieron ninguna logística y el pequeño crédito terminó llevándoselo los especuladores, dice Julio Sandoval, quien, bueno, vivió su experiencia. Aquí también nos dicen, lindas, una pregunta, y que lo diga Luis, ¿qué tenemos que hacer? Porque los bachaqueros siguen instalados en las calles y en los locales y todos los productos están sobrepasando el nivel de los 4.000 bolívares. Ya nosotros no podemos aguantar más, al menos esa es la realidad en Mérida, nos dicen acá. Por aquí también nos dicen, hola Jessica, qué chévere el programa de hoy. Mándenme el teléfono nuevamente del organismo de Fonpyme. Estuvo muy interesante esa entrevista, dice Freddy Figuera, que nos escribe desde Barcelona. Freddy, anota 0212-954-0011, 0212-954-0011. Ese es el número de atención del equipo de trabajo de Fonpyme para orientación en materia de emprendimiento socioproductivo de las pequeñas y medianas empresas del país. Aquí también nos dicen, hay violadores de los derechos humanos del niño en el metro de Caracas, están claramente identificados, hay una pareja alrededor de 30 años con 3 niños y uno de esos niños los llevan en brazos, los otros tendrán como 3 añitos. También hay otra persona de aproximadamente 3 años que también anda con uno de los niños en los brazos, ¿no? Pidiendo plata, poniéndolos en función de mendicidad, nos dice por acá este compañero. Aquí bueno, también... sí, ahí yo creo que debería incluso, ¿no?, la misión Negra Hipólita, sí, ingresar o permitirse hacer una conexión, algún tipo de alianza, Negra Hipólita y Metro de Caracas, porque no sabemos, ¿verdad?, las condiciones de esas personas. Puede ser que se dé el caso que menciona este usuario, de aparte que, bueno, está mal, ¿no?, que tengamos que exponer a los niños a este tipo de cosas, pero también evaluar si es verdad que esa persona está en una condición de mendicidad o si es una persona que está vinculando a esos niños, como está denunciando el usuario, a actos también para solicitar dinero y beneficios propios, ¿no? Entonces, no solamente hacer la denuncia de esta forma, sino también activar los organismos del Estado, como Misión Negra Hipólita. Incluso yo he visto mujeres con niñas, ¿verdad?, que van a pedir, entonces, bueno, el Ministerio de la Mujer también, ¿verdad?, atender, acercarse, para Ministerio eso están las instituciones, el Ministerio de los Pueblos Indígenas, porque también son compañeros de pueblos originarios. Claro, hay que activarse, no es solamente estar en un edificio, hay que estar en la calle, y si a estas personas están pasando por una situación particular de alguna necesidad real, bueno, atenderlos, y si estas personas están vinculados con algún tipo de delito, también hacer lo propio, en el caso también del uso de menores para la solicitud de dinero o de alguna u otra cosa, pero hay que evaluar los casos, ¿no? Yo creo que todos los organismos están dados para eso. Aquí también nos dicen, buenos días, el talón de Aquiles de la revolución siempre ha sido ese, la falta de seguimiento al dinero que se da para los proyectos a las personas y que algunos terminan robándoselos incluso, dice acá. También aquí nos están diciendo, feliz día muchachas, también me sumo al llamado al presidente del Metro de Caracas. Y acá en otro mensaje también nos dicen, buen día amigas, porque el amigo Freddy Bernal, le pregunto, ¿por qué en la bolsa de los clubs meten productos innecesarios? Hay productos que hay en todos lados, no hay que meterlos allí. ¿Dónde está la lógica de esto? Dice William Blanco, que escribe desde Valencia. Acá también nos dicen, viva el comandante Fidel y su amado pueblo heroico, Cuba, dice Joel, que escribe desde Lara. Bueno, son parte de los mensajitos que nos llegan a esta hora del día. Todavía les resto unos minutos. Si quieren escribirnos, 0414-182-8973. Álvaro, ¿vamos a hacer llamada o no vamos a hacer llamada? Porque son las 9:48 minutos a esta hora. Entonces, ¿llamamos? ¿No llamamos? Avíseme. Necesitamos saber si vamos a tener la entrevista o no. Entonces, ok, vamos a intentar, porque ya son las 9:48, en cualquier momento despedimos el programa. Vamos a leerles a ustedes otras noticias. Ayer, Jessica, estaba viendo esto y hacemos un llamado también a la reflexión desde lo político, desde lo humano, ¿no? Usted sabe, el señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, el día de ayer hizo un anuncio que desde mi punto de vista es terrible, ¿no?, para la estabilidad política, humana, social en Siria. Él ha anunciado que Ankara ha comenzado la operación militar en Siria para poner fin al gobierno del presidente legítimo Bashar al-Assad. Esa información fue publicada por Hurriyet Daily News. medio local, y Erdogan calcula que en Siria han muerto casi 1 millón de personas. Él dice que bueno, esas muertes son producto del gobierno Bashar al-Assad, y evidentemente no hace mención a la situación del terrorismo que se está gestando y que se ha gestado contra Siria en estos últimos años. Dijo que perdió la paciencia y que tuvo que entrar a luchar junto con el ejército sirio libre. Ha dicho que porque se ha cuestionado, pues le preguntaron, bueno, ¿qué hace Turquía metida en esta situación? Él dijo, porque entramos, no necesitamos el territorio sirio que pertenece a sus verdaderos dueños, estamos allí para establecer justicia, entramos para terminar con el gobierno del tirano Assad, que aterroriza con su terror estatal y por ninguna otra razón, ¿no? Yo creo que hay que hacer un llamado, porque el presidente Bashar al-Assad es el presidente legítimo de Siria, es amigo del pueblo, además, venezolano, es amigo de la revolución bolivariana, y está siendo asediado su gobierno de hace más de 5 años, no solamente por los grupos terroristas que fundó Estados Unidos y Oriente, los países occidentales hacia Siria, sino también ahora por el señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Bueno, y se demuestra abiertamente, ¿no?, que esa excusa balurda, ¿no?, de entrar a Siria para luchar contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico es toda una mentira, es toda una cortina de humo, porque la real intención que tiene Turquía, y lo ha dicho su propio presidente, es precisamente terminar con el gobierno de Bashar al-Assad. Así que dice, no hay ninguna otra razón, incluso él mismo lo agrega de esta manera. Así que bueno, sabemos ya que esa operación Escudo del Eufrates que lanzó Turquía en contra de Siria, es en contra de Siria y de Bashar al-Assad, no es en contra de ningún Estado Islámico. Así que bueno, se pregunta Erdogan que dónde está la ONU. Nosotros también tenemos que preguntándonos, pero al contrario, ¿no? ¿Dónde está la ONU cuando el presidente de un país hace este tipo de declaraciones abiertamente y ellos no hacen absolutamente nada? ¿Dónde está la comunidad internacional y dónde están todos los organismos que se supone se deberían encargar de mirar de cerca que por lo menos el mundo se encuentre en paz y sea respetada la soberanía de cada una de las naciones y su derecho a elegir quiénes van a ser sus gobiernos, ¿no? Pero bueno. Y además que es fuerte, ¿no? Porque sí, nosotros también tenemos allí muchos nexos que deberíamos empezar a evaluar, ¿no? Pero sí, bueno, por aquí un cosas, usuario, ¿no? son cosas. Hay que atenderlas y entender además que no podemos acompañar a un gobierno porque que está además atentando contra otro de manera irracional, porque no es que le decretó la guerra y fueron palabras, es que mandó un ejército a Siria y está mandando ese ejército a Siria a acabar con Bashar al-Assad. Así que atención, nosotros de Venezuela también hemos sido bien solidarios con el pueblo sirio, y bueno, son opiniones muy particulares de nosotros, pero atención con lo que está haciendo el señor Erdogan. Cuidado, lo venimos diciendo hace bastante tiempo, Erdogan se cree sultán y se cree dueño de todo ese territorio, aunque él diga que él no va por el territorio sirio, él tiene sus intereses también en esa zona. Bueno, por acá un usuario nos está preguntando, nos dice, buen día, quiero que me expliquen qué tendencia tiene el ganador en Haití y qué significado tiene estos resultados verdaderamente, dice Edgar Ravelo aquí, que le contemos pues quién es el nueva persona que ha resultado ganador en Haití, es del mismo partido, ¿no? De Michel Martelly, el actual presidente de Haití. Aliado a Estados Unidos. Aliado a Estados Unidos de Norteamérica, es un joven, en realidad lo que es empresario, dice que no tiene ningún tipo de experiencia en lo político, pero bueno, ha llegado allí, ha sacado ese 55% de los votos en unas elecciones que, como ya absolutamente todos los usuarios saben, son complejas, se hacen en medio de toda una turbulencia política. Mucha gente no pudo votar, había sido suspendida ya varias veces. Haití, un país que está devastado, primero por ese terremoto del 2010, bueno, primero por todo el saqueo que vivió la isla, ¿no? Pero por ese terremoto del 2010, luego por ese huracán Matthew, además, cada vez, ¿no?, que ellos han intentado librar por la vía electoral procesos de liberación, terminan siendo golpeados también por los Estados Unidos de Norteamérica. Así que bueno, quien ha triunfado es una persona que tiene 48 años, que está debutando en la política siendo el presidente de un país que pertenece al mismo partido de Michel Martelly, que es el actual presidente de Haití, que es aliado de los Estados Unidos de Norteamérica. Él dice ser un empresario agrícola y recién apareció en la escena política en el 2015, precisamente impulsado por Martelly, que es el actual presidente de Haití. Yo no creo, lamentablemente, que vaya a haber ningún cambio sustancial o estructural o de ninguna manera, no, en positivo para el pueblo lamentablemente, de Haití. Lamentablemente. Bueno, son las 9:54 minutos. Tenemos una canción que un usuario pidió hace 2 días, Armando Silva, pero leímos el correo hoy. Armando, te pedimos disculpas. Dice: hola chicas, me quedé sorprendido con la velocidad con que me complacieron al colocar Vuela Pena, eso fue el lunes. Les reitero mi parecer acerca de lo importante de la información que transmiten en vuestro programa. Uno queda reflexionando a lo largo del día de los temas tocados por ustedes. Además, el estilo y la frescura lo hacen muy ameno. Muchas gracias, Armando. Y nos pide si pueden conseguir, claro, sería para mañana, era ayer, pero se lo vamos a colocar hoy miércoles, el tema Créeme, de Vicente Feliu. Saludos revolucionarios. Bueno, Armando, te vamos a complacer, ojalá nos estés escuchando con ese tema para despedirnos. Agradecemos a todos los usuarios que nos han escrito, que están pendientes del programa, de la Radio del Sur y del acontecer nacional e internacional. Carlos Gómez ha estado en los controles, se queda hasta las 12 del mediodía, Álvaro Susarini en la producción. De este lado nos despedimos, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Bueno, nos reencontramos mañana, jueves, a las 8 de la mañana. Los invitamos a que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, que así soy y así no soy de nadie. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. La Radio del Sur. Por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. La Radio del Sur. Anécdotas del comandante Chávez. Mira, yo recuerdo incluso que aquí en la central telefónica, una madrugada, yo caminando, merodeando por ahí, llego a la central telefónica y todo un muchacho ahí medio dormido, ¿qué fue? ¿Qué llamada hay por ahí del día? Y me pongo a leer el libro de llamadas y consigo llamadas, como 3 o 4 llamadas de Fidel Castro. Fidel llamando que quería hablar conmigo algo, pues. Cuando yo recibí el gobierno el 2 de febrero, mira, Fidel estuvo aquí hasta el 4 de febrero, y yo recibí en ese despacho, no sé cuándo.